Madrecita santiagueña, quiero cantarte con todo mi corazón. Me corre en tu sangre, río salvaje, lleno de amor. Tus manos viejas quiero acariciarte, esas que el tiempo una huella marcó. Sentirme un niño en tus brazos como antes, y ser poema escrito por Dios. Madre, madre, madre, madrecita querida. Madre, madre, madre, madrecita querida, te canto yo. Querida, con melodía de mi corazón, porque en las venas me corre tu sangre, río salvaje, lleno de amor. Tus manos viejas quiero acariciarte, estas que el tiempo una huella marcó. Sentirme un niño en tus brazos como antes, y ser poema escrito por Dios. Madre, madre, madre, madrecita querida. Madre, madre, madre, madrecita querida, te canto yo. Mamá, por las mañanitas yo siento tu voz. Mamá, mamá, y yo me despierto mejor. Mamá, mamá, mamita querida. Mamá, por las mañanitas yo siento tu voz. Mamá, mamá, y yo me despierto mejor. Mamá, mamá, mamita querida. Mamá, por las mañanitas yo siento tu voz. Mamá, mamá, y yo me despierto.